divertirse sin parar. Tomamos mucho vino, pero es para alegrarnos un poquito más. Y luego cuando estamos bien mamados, nos vamos a la playa a refrescar. Pero si el agua nos empieza a hinchar, tomamos para descongestionar. Y cuando estamos todos borrachos, si nos caemos nos volvemos a levantar. Y si nos echan de este boliche, lo que consigue es que nos vamos sin pagar. ¡Todos juntos! La tararira, la tararira, la tararira, lira, lira, lira, lira. La tararira, la tararira, la tararira, lira, lira, lira, lira. Boliche, lo que consigue que nos vamos sin pagar.